Esto significa, tal como dije en el discurso, llegar y no llegar solas, llegar con todos los que están, pero también llegar con los que nos ocupan y las que nos ocupan y nos atraviesan. Esperemos que podamos cumplir con todos ellos y que si no podemos y que si en algún momento nos equivocamos o erramos, que sería normal, vengan a decírnoslo. Yo creo que el Consejo va a comenzar a transitar el diálogo permanente, que no era que no lo tuviera, pero la coyuntura nacional y provincial provocaba que, bueno, tuviéramos algunas discusiones bastante arduas y descarnadas, tal como dijimos. Creo que se vienen otros tiempos, porque también se vienen otros tiempos para la nación, se vienen otros tiempos para la provincia, y se vienen otros tiempos para el pueblo en general, donde eso tan famoso que se llamó grieta, ayer ya se vio que no existía. Normalmente, o por lo menos uno está acostumbrado al modo Maximiliano Mazzanti en los últimos años de presidente del Consejo, que trataba de tener un discurso que no fuese tan político por el hecho de tener que mediar entre los dos bloques. Hoy te noté a vos con tus propias ideas y tus mismas ideas que defendías desde la banca de la presidencia. ¿Cómo vas a hacer para seguir haciendo lo mismo, en este caso teniendo que hablar todos los días con la oposición? A ver, soy un ser político, soy una mujer política, lo cual no quiere decir que pierda todo tipo de equilibrio. No, voy a seguir firme, porque bueno, las características de las personas, como lo dije de Maxi, son inherentes a la persona. Firme, pero abiertos al diálogo, totalmente abiertos al diálogo. Habremos de consensuar, habremos de debatir, habremos de cambiar ideas, habremos de oponer ideologías, pero indudablemente siempre va a haber diálogo. No solo diálogo, va a haber, tengo para mí esto de ver el rostro del otro, ver en el rostro del otro, precisamente a eso, el otro. Y los concejales y las concejalas también son el otro. Entonces, desde ahí van a ser seguramente, y esto es un compromiso también, el diálogo, los consensos, nada más que eso. No, nada va a cambiar.